97.9. Vamos a la bachata. Dame tu querer, que solo quiero enamorar. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorar. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Quiero rabo. Vamos al sentimiento ahora. Marcando 212-315-9790. Me queda un par de boletos para llevarte al concierto del Gran Combo de Puerto Rico. Por ahí viene bajando también ya mismo el mes.